SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y les recordamos que también nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, les hablaba Pochi, les habla ahora Abel, ambos de SOS Caballito. Estamos hoy en la operación técnica Diego, en la producción Eliana Saiz y Julián Pelufo. Bueno, estamos hoy comenzando nuestro décimo programa BIS. BIS. ¿Por qué BIS? Porque, bueno, el jueves pasado tuvimos un inconveniente con la salida por internet. Al aire salió bárbaro, pero por internet nos salió con un problema técnico. Así que hoy estamos de vuelta repitiendo este programa. Repitiendo el programa del jueves pasado para los amigos que por internet no lo pudieron escuchar. Y en un afán perfeccionista. Como muchas otras veces. Bueno, con esto del BIS espero que nuestros amigos Pato... y Pato y Julieta de Artículo 14 VIP de Antena Negra TV no se enojen. En realidad ellos son Artículo 14 VIP, no BIS. Nos invitaron el sábado pasado que estaban con un relanzamiento de Antena Negra TV. Estuvo Rodolfo allí, yo lo acompañé, estuvimos charlando un rato al aire en un programa muy lindo, muy largo, muy ovnius. Bueno, el estornudo que recién ustedes escuchaban es de Oscar D'Alessandro, que está hoy aquí con nosotros, porque hoy en esta... A veces ocurre. En esta primera parte del programa de hoy vamos a hablar del edificio de la ex Liga Argentina Israelita contra la Tuberculosis, ubicado en Fragata Sarmiento al 2152. Resulta que la Liga se fundó allá por el 1916, prestaba servicios absolutamente gratuitos, y en mayo del 2006, 90 años después, se cerró. Ya la vez pasada hacíamos un comentario, porque Pochi recordaba en su infancia, hace apenas unos años, anduvo por allí. Ayer nomás. ¿Cómo y era cumplía, eso? Cumplía una función maravillosa, abierto a toda la comunidad, porque la Liga está en Paternal, cerquita de Caballito, pero en realidad iban a la Liga de todas partes de la ciudad. Por supuesto, todos aquellos que veníamos de hogares en general humildes, que con escasos recursos, entonces este era un espacio adecuado y extraordinario en cuanto a su profesionalidad, que brindaba un servicio médico en muchísimas áreas. En lo personal, de chiquitita y también de adolescente, hice uso del servicio de fonoaudiología. Fue maravilloso. Sí, yo mientras vos hablabas recordaba una gacetilla que en su momento la comisión Salvemos la Liga, que se había formado e integrado por distintos vecinos en su momento, en una gacetilla hablaba de hospitalicidio. Es decir, una estructura funcionando que de pronto se cerraba y se perdían ahí un montón de prestaciones que se estaban dando. Bueno, estamos hoy, ahora lo presento formalmente, con el doctor Oscar D'Alessandro, que forma parte de la comisión Salvemos la Liga. Y queremos que nos relates un poco. Estuvo la vez pasada con nosotros Gustavo Spector, que por un imprevisto hoy no nos puede acompañar, nos había prometido su presencia y se lamentaba no poder estar. Y bueno, ustedes ya nos habían estado relatando el jueves pasado los primeros pasos que da la comisión Salvemos la Liga cuando se entera de que cierra la liga. Bueno, empezaría por mi nuevo apodo, que es el estornudador. Así oficial que, del programa. Si alguno quiere cargarme, puede hacerlo tranquilo. Sí, la liga tiene más o menos alrededor de unos 50 años de vida. Fue construida con el esfuerzo de la Liga Israelita en especial y con el aporte también de todos los vecinos. Pero La semana pasada nosotros hicimos una descripción, pero fue como somera, de los distintos servicios que tenía la liga. Y yo la estaba volviendo a releerlos y sinceramente creo que merece que los enunciemos, porque eran tantos y de tan buena calidad, sobre todo para la época. Estamos hablando de algo que prácticamente desde su comienzo tenía todo el equipamiento que yo ahora les voy a decir. En la ciudad de Buenos Aires tenemos los hospitales convencionales de atención para las urgencias, las cirugías, etc. Y de ahí para abajo, el gobierno de la ciudad lo único que tiene, ya lo habíamos conversado la semana anterior, eran los 47 CESAC, que son unidades de asistencia o de atención muy primaria y a veces casi ni siquiera primaria, porque lo que hay es tomar la presión o cosas muy rudimentarias. La liga, que además de todo lo que brindaba al barrio, reunía características bastante particulares, porque no había muchas otras instituciones en la ciudad que tuvieran esta capacidad de operatividad. En principio tenía 17 metros de frente por 52 de fondo y una superficie cubierta más o menos de 2.500 metros cuadrados. En varias plantas, ¿no? En tres plantas. Tenía 12 consultorios totalmente equipados. Sala, máquina, hornos, motores, tanques, equipamiento, etc. En la planta baja había 9 consultorios, vacunatorio, sala de rayos, hemoterapia, laboratorio de análisis y sala de partos. Estamos hablando de un barrio. Después teníamos en el primer piso 11 boxes de fisioterapia, un gimnasio de 30 metros cuadrados para hacer rehabilitación, diferentes sectores para reuniones, administración, presidencia, odontología con equipamiento para hacer todo. Oscar, te interrumpo. Vos sos médico y ese equipamiento que vos estás describiendo, a mí, sin ser médico, me da la impresión como que es casi un hospital. Esto es casi un hospital. Uh-huh. Casi un hospital. Les termino de decir, sí, porque dale, contaba con 2 equipos de rayos Philips, electrocardiografía, equipo de evaluación oftalmológica, equipo de electroshock, electroacupuntura, el equipo de nitrógeno portátil, electroestimuladores, ultrasonidos, onda corta, otoscopios, todo el equipamiento del gimnasio terapéutico, la parte de fonobiología y otorrinolaringología, rampa de acceso para discapacitados. Yo me recibí en el año 1974 de médico en la Facultad de Medicina y no había rampa de acceso para discapacitados. En esa época. Y ahí en tenía, esa época. Ya la tenía, y les diría que creo que se hizo bastante tiempo después. Mm. Estamos hablando de la Facultad de Medicina, ¿no? Digo. Bueno. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad que, en primer lugar, el valor por el cual la liga lamentablemente fue a la quiebra en el 2006 tenía que ver como tema central una deuda con la mayoría de los trabajadores que estaban en la institución y que rondaba alrededor de los 500.000 pesos a ese momento, más una serie de detalles más, alrededor de, era 1.000.000 de pesos la deuda. Bueno, a partir de esta gestión que se hizo con la gente de Salvemos la Liga, por supuesto con la colaboración también de SOS Caballito y tantas otras organizaciones barriales que hemos tratado de luchar siempre para recuperarla, se logró que el gobierno de la ciudad la expropie. Eso fue en marzo de este año. Ahora, claro, antes de marzo de este año, hay una situación en donde los vecinos intervienen en un remate, porque sale a remate. Claro, en el año 2006 sale a remate el edificio. Exactamente, esto fue en... Perdón, el edificio y todos los bienes. El edificio y todo el equipamiento. Y todo el equipamiento, exactamente. Esto fue... No, fue después. En el 2006 fue la quiebra. Esto fue el año pasado. En el 2008. El remate fue el año pasado. Fue, como lo comentaba el otro día Gustavo, en la Liga de Rematadores, ahí en la calle Sarmiento, Perón, siempre me equivoco cuál es de las dos es, que es un lugar bastante particular, así como alguna vez, no sé si ustedes lo han comentado, pero siempre digo que hay que hacer el ejercicio de ir alguna vez a la legislatura para ver cómo los señores que elegimos nos representan. También habría que ir a ver alguna vez lo que es esta liga, entre comillas, de rematadores, una situación bastante compleja, la verdad. Gustavo contaba la vez pasada que había el valor de venta en que se habían rematado esos bienes, ese equipamiento, ¿no? Ridículas. Fue ínfimo. De cualquier manera, lo que pudimos hacer es evitar el remate del edificio y el terreno. Lo que había costado tantos años de esfuerzo, armar y que estuviera funcionando, los recursos humanos, los recursos de equipamiento, bueno, se desbarató. Todo esto que yo les acabo de nombrar. No sé exactamente cuál fue el valor, pero creo que estuvo alrededor de los 50.000 pesos o menos, se vendió. O sea que ya ahora estamos hablando de un esqueleto, no estamos hablando de un cuerpo humano. es la liga con un esqueleto, pero igual tiene toda la infraestructura como para poder armarlo. El tema es que desde marzo el reloj de arena corre en los 2 años para que el gobierno de la ciudad tenga que poner casi 1 millón de pesos para que realmente eso quede en nombre del gobierno de la ciudad. Bueno, esa es una de las luchas por las que queremos estar y sobre todo para llamarle la atención al señor gobernador de la ciudad de Buenos Aires, que en tantas cosas se gasta dinero, como la pequeña placita que comentamos el otro día de Garay Entre Ríos, que no debe tener 35 o 50 metros cuadrados y salió 500 mil pesos. Realmente es un vuelto esto. Y la idea central, para redondear, es intentar hacer... No, el te primer... interrumpo, vamos a hacer como los Oscar, te interrumpo, bueno, vamos a hacer como los programas serios, bueno, que dejan, bueno, en suspenso a su audiencia. Hasta el siguiente bloque. Unos segundos, seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5 en La Colectiva. Estamos conversando con el doctor Oscar Alessandro sobre el edificio de la ex Liga Argentino-Israelita de Lucha contra la Tuberculosis. Para matizar, vamos a escuchar el tema Yo soy del 30, letra de Héctor Méndez, música de Aníbal Troilo, interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo y por la voz de Tito Reyes. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen se lo empaludaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes penal ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que sufrí. Y desde entonces tuve de amigo a un piromancio y Disépolis. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortadas y diagonal. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban. Yo soy del tiempo que me enseñaron Muño y Alipi lo que viví. Y desde entonces con ellos quiero a Homero Manzi y Disépolis. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Escuchamos Yo soy del 30 en la orquesta de Aníbal Troilo y en la voz de Tito Reyes. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva, conversando con el doctor Oscar D'Alessandro de la Comisión Salvemos la Liga. Hace un rato nos estaba contando que finalmente la comisión y los vecinos y las organizaciones lograron que se expropiara ese edificio. Sí. A ver, adelante, Oscar, ¿cómo es ese historia? Sí, eso, bueno, después de haber podido evitar el remate, lo que no se pudo evitar fue el remate de los bienes muebles, por eso todas estas cosas que le comenté ya no existen. Se logró que el gobierno de la ciudad haga la expropiación en marzo de este año, para lo cual ahora corren 2 años en los cuales tiene que depositar el dinero para que quede a nombre del gobierno de la ciudad y por lo tanto se pueda utilizar para los objetivos que estamos buscando. ¿Y cuáles son esos objetivos? ¿Cuál es la propuesta de las organizaciones vecinales? La propuesta, un poco, en realidad, también si nosotros recordamos un poquito todos los aparatos y cosas que mencionamos, ¿no? Hoy a lo mejor la realidad y las necesidades que tenemos, hasta incluso pueden necesitar menos aparatología, por lo menos en un principio, porque hoy tenemos problemas con las toxicomanías, tenemos problemas con la desnutrición, tenemos problemas con el desamparo, etc. Y es un lugar que tiene una capacidad física importante como para poder desarrollar bastante todo este tema. Junto con la salud, el tema de la educación son como hermanos gemelos, ¿no es cierto? Entonces es como que puede ser un centro de distribución de información y a su vez, bueno, también un centro de atención primaria donde evidentemente deberíamos también por lo menos contabilizar lo que sea la rehabilitación física y psíquica, que en realidad también es otro de los flagelos que tenemos incorporados. Digamos, en la Argentina, en el año 74, cuando yo me recibí de médico, se estaba por cerrar la cátedra de tisonemonología porque la tuberculosis se estimaba que estaba erradicada en la República Argentina. En el año 74 se pensaba que estaba erradicada la tuberculosis. La tuberculosis estaba prácticamente erradicada. Y hoy algunos avenidos por ahí han dicho que desde la época de lamentablemente de la inmunodeficiencia adquirida, la tuberculosis viene nada más que por la inmunodeficiencia adquirida, pero no es así. La tuberculosis viene porque hay desnutrición, porque hay miseria y porque hay pobreza. Entonces, evidentemente, todas estas cosas, la medicina preventiva, también es como que otra cosa que recuerdo, en el año 79 hice un curso de posgrado que se refería a higiene, medicina preventiva y social, que se cerró. Esa cátedra no existe más. O sea que dentro de los planes de estudio de medicina, a la medicina preventiva se da muy poca importancia. Y este hospital, que es lo que nosotros anhelamos, el Hospital de Comunidad Ambulatorio, justamente quisiéramos que sea el primer escalón fundador de lo que tendrían que ser muchos otros. Porque evidentemente la previsión en lo que es la medicina está bastante dejada de lado. Así que bueno, en eso trataremos de seguir luchando para que paguen esto y mientras tanto, por intermedio de la legislatura y los demás lugares donde podamos reclamar, insistir con la idea del Hospital de Comunidad Ambulatorio con estos objetivos. Hospital de Comunidad Ambulatorio. Así es. Y Oscar, rápidamente podría empezar a funcionar, ¿no es cierto? Con un profesionales idóneos no faltan, el sí, espacio sí. Está, sí, sí, una buena limpieza. Y claro, el tema, bueno, siempre estas eran como cosas que siempre me enseñó mi papá, ¿no? Decía, ¿y qué hay que hacer? Arremangate, hijo, y dale. Y es así. Y yo creo que en realidad nosotros, sobre todo que también participamos todos en SOS, todas las cosas las hacemos a pulmón. Así que esto es lo mismo. Ahora, al no tener una situación, digamos, inmobiliaria permanente y estable, se torna un poco dificultoso, porque la tenencia del gobierno de la ciudad, hasta que no ponga el dinero, es transitoria. Pero bueno, de cualquier manera, nosotros seguimos insistiendo para empezar a conectarnos, en especial con la gente del Hospital Durán, o sea, de los hospitales que están en la zona, para ver cómo podemos hacerlo, porque nosotros no somos del gobierno de la ciudad, nosotros somos organizaciones barriales que tenemos que expresarlo a través del CGP y de todas las autoridades que correspondan para ver cómo lo podemos ir armando. O sea que las organizaciones barriales tenemos que seguir peleando por apurar a la gestión actual para que concrete el pago de la expropiación de ese edificio y para que sea destinado a esto que vos planteaste, a estos objetivos que hoy por hoy son prioritarios. Para nosotros sí, para nosotros sí. Bueno, ¿querés agregar algo más, Oscar? Yo lo que quisiera agregar es que la gente tiene que participar. Nosotros somos gente que, como dice un amigo mío cordobés, ya no nos cocinamos en el primer hervor, nos tienen que dejar un rato más para estar un poco más blando. Y aún habiendo empezado desde la lucha con todos nuestros padres que vinieron y pudieron hacer lo que hicieron trabajando durante todo el día, por ahí alguno de nosotros ha tenido un poquito más de suerte. Y a pesar de tener, entre comillas, gracias a Dios, trabajo, de tener salud, tener una linda familia, igual dedicamos tiempo a esto Y ya no es solamente el edificio en torre o el espacio verde. Nos preocupa la desnutrición, nos preocupa el Paco. Yo creo que los argentinos tenemos un montón de cosas para dar. Siempre, como dicen en el mundo, que individualmente somos casi perfectos, pero colectivamente no podemos ni de a dos hacer algo en conjunto. Bueno, ese es el desafío. Yo les pido a la gente simplemente que participe desde el lugar que esté y el tiempo que pueda, pero que no deje de participar. Gracias. Bueno, Oscar, este correo salvemosalaliga@hotmail.com sigue funcionando. Sí, sí, sí. Bueno, no podemos dejar de mencionar a Gustavo Spector, que ha sido uno de los impulsores esenciales. Y a Clara Blachman también, que y a Clara Blachman, ha luchado muchísimo desde el primer día. Que han luchado muchísimo desde el primer día, como decía Oscar, para comunicarse con la comisión Salvemos la Liga. salvemosalaliga@hotmail.com. Les repito, salvemosalaliga@hotmail.com. Bueno, y nos tendremos entonces las organizaciones que poner de acuerdo para seguir batallando porque se concrete este sueño. Oscar, sí, ¿querés agregar algo? No, esto ya no tenía mucho que ver, pero era, tenía que ver con la anécdota que les dije hoy, que encontré en mi casa, que era de mi padre, una revista llamada Canta Claro. A lo mejor si alguno de los que nos está escuchando sabe lo que es, sería interesante que nos lo diga. Canta Claro. Canta Claro. Bueno, vamos a dejarlo abierto, una especie de juego. Exactamente. Que acabamos de incorporar. Los juegos, primero. Podría el llamarse primero. Este espacio los juegos de Oscar. Así es. Así es. Bueno, Oscar, gracias por estar. No, te quedás, si querés, estás invitado adelante y bueno, seguís charlando con nosotros. Bueno, gracias. ¿Seguimos con un poquito más de música? Adelante, estamos y hemos conversado, no sé si lo dije, lo repito por las dudas, con Oscar D'Alessandro, el doctor Oscar D'Alessandro, sobre el ex edificio de la Liga Argentina Israelita de Lucha contra la Tuberculosis. Seguiremos las organizaciones vecinales luchando para que se concrete finalmente el pago por la expropiación de ese terreno y se puedan concretar los proyectos valiosos que hay para ese lugar. Adelante, Pochi. Ahora vamos a escuchar Aquí nomás, letra de Cátulo Castillo y música de Héctor Stamponi, interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo y en la voz de Tito Reyes. Detrás se fue el compás del tiempo bailarín. Crecida la ciudad, pero así la casa del herrero no está mal. La noche está borracha de aguarrar y bailan como atados de un violín. Vení, mi amor, salgamos del festín. ¿No ves que se divierten con su char? Aquí nomás, bien lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en paz. Aquí nomás, sin esa luz del frente, los dos y solamente los dos en este puente que lleva el tiempo atrás. Aquí nomás, quédate aquí nomás, sin música, sin gente. Aquí nomás. La noche está borrada de aguarrás y bailan como atados de un violín. Vení, mi amor, salgamos del festín. ¿No ve que se divierten con su chas? Aquí nomás, bien lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en paz. Aquí nomás, con esa luz de enfrente, los dos y solamente los dos en este puente que que lleva el tiempo atrás. Aquí no más, quédate aquí no más, sin música, sin gente. Aquí no más. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. La escolaridad. El 14,2% del total de menores de 18 años, que equivale a nada menos que 1,9 millones de menores, no asiste o nunca asistieron a un establecimiento educativo. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Estás escuchando La Colectiva. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva FM 102.5. Lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Y en esta segunda parte del programa de hoy vamos a conversar sobre cómo hacer cuando comienza una construcción en nuestra cuadra o en nuestro barrio y queremos saber qué se va a edificar. Y lo vamos a conversar con Fabiana Martínez, la arquitecta Fabiana Martínez. Buenas noches, Fabiana. ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Hola, Pochi, ¿cómo andan? Hola, Fabiana. Bien, buenas noches. Gracias por recibir nuestro llamado. Fabiana Martínez, de Vecinos Agrupados de Caballito. Fabiana, estuvimos ya, bueno, el jueves pasado conversando sobre este tema. Hoy vamos a hacer una repetición. Había algo que me quedó fijado de nuestra charla del jueves pasado, que es el cambio que se produjo en los últimos tiempos, o el último año, creo que vos nos aclararás, sobre cómo averiguar de pronto qué se está construyendo en nuestra cuadra o en nuestro barrio. Uno antes iba al edificio de Plata, ahí sobre la avenida de 9 de Julio, y podía acercarse a alguien y averiguar qué se estaba haciendo. Hoy por hoy, ¿cómo es ese trámite? Mira, en realidad, bueno, nosotros habíamos hablado del otro día de que años atrás uno podía asomarse nada más en la misma cuadra, fijarse si se estaba haciendo una obra y en el cartel de obra ver muy claramente qué era lo que se estaba haciendo, si era una demolición, una obra nueva, y si era una nueva obra nueva, qué cantidad de metros iba a tener de altura o cantidad de pisos y superficie de metros cuadrados a construir. Lamentablemente, bueno, esto cada vez los carteles se ven menos o cada vez más chiquitos. No sé si se dieron cuenta de que ahora no son carteles enormes, sino que apenas son el tamaño de 35x70, que es lo que es una lámina de dibujo para los chicos. Y muchas veces escondido, ¿no? Uno tiene que hacer un esfuerzo para verlo ahí, sí, en una pared medianera al fondo del lote. Pero independientemente de eso, más allá de que hubo mucha demolición clandestina, sin registrar, Nosotros antes podíamos ir, como vos bien decías, al edificio llamado, conocido como Mercado del Plata, que es ahí en Carlos Pellegrini, entre Sarmiento y Perón. Disculpame, estoy con una gripe de aquellas hoy, así que... No, hoy como estuvimos tratando temas de salud, evidentemente tanto Oscar como vos han estado con unas toses. No, estoy terrible, realmente estuve anoche ya con un poco de fiebre y bueno, y hoy ahí ando, pero bueno, hay que seguir. Así que mil disculpas, lo que te decía es que antes vos ibas al Mercado del Plata y a este edificio y podías preguntar por la dirección, por la altura y más o menos de explicarte, vos sabés que las alturas de las cuadras van de dos en dos, entonces si vos tenías la altura con la que se había registrado o la altura que existía el lote o el predio anterior, te podían decir, sí, mire, está registrada una demolición y obra nueva, está en este momento en tal sector... ¿Sabías quién la había registrado o cómo se llamaba la empresa? ¿El número de CUIT de quién lo había registrado? Exactamente la dirección. Si además con esa dirección había habido notas por denuncias o remitos o se habían derivado hacia otras áreas. O sea, había una hoja de ruta bastante completa e interesante. Hoy por hoy, lamentablemente, no sabemos cómo... O sea, suponemos que la decisión ha sido del Ejecutivo... Pero se migró toda la información del sistema que te daba toda esta data que yo te estoy comentando, del SUME, que sí se llamaba, el Sistema Único de Administración del Gobierno de la Ciudad, o sea, de la Municipalidad, al otro sistema que hoy se llama SADE, que la verdad es que no sé qué quiere decir. Pero lo único que te puedo decir es que no tiene nada de todo lo que yo te estaba mencionando. O sea que... Con lo cual, sí, no tenemos, hoy por hoy no tenemos, no sabemos qué... ¿quién es el que inició la obra? Si lo que hay en la dirección que vos estás preguntando es un expediente, no sabemos si es un expediente de demolición, un expediente de obra, un expediente de habilitación, no lo sabemos porque no te lo dice. No se sabe quién le inició el trámite. O sea, se ha migrado muy parcialmente y yo te diría que hasta tendenciosamente la información para ocultar de un modo u otro la información a la cual nosotros teníamos acceso como cualquier ciudadano de la ciudad. Así que realmente es grave, es lamentable. Hoy por hoy, si vos querés saberlo y no tenés forma de acceder a esa información, porque esto ya no está en el sistema y los mismos empleados del gobierno de la ciudad no tienen forma de acceder a otra información, lo único que te queda es hacer una presentación de nota en Avenida Rivadavia 525, en la Mesa General de Entradas y Archivos, invocando la ley 104 de acceso a información del gobierno de la ciudad, donde vos, nada más que por el hecho de ser una persona, no tenés que invocar cuál es el motivo, podés pedir información sobre un expediente. Fabiana, yo estaba pensando que hubo una corriente, por lo menos en los últimos años, en la gestión anterior, muy grande por la descentralización del gobierno de la ciudad. Es toda una movida. Vos de esto debes tener mucha más información que yo, por tu formación, acerca del valor que tiene la descentralización a los efectos de poner de manera más cercana a la gestión gubernamental con el ciudadano. A mí me queda la impresión de que ir para averiguar una cuestión de qué se va a construir en la propia manzana, en la propia cuadra, a la mesa de entrada general del gobierno de la ciudad, es como una exageración. ¿Vos cómo ves esto? No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que sucede es que vos en realidad lo que estás presentando en la mesa general de archivos ahí en Rivadavia 525 es un pedido de informe acorde a la ley 104 de acceso a la información. Vos hoy por hoy te vas al CGPC, ¿no? Que así tendría que llamarse en realidad, el Centro de Gestión Participativa Comunal, aunque no les guste, sí. Y te van a dar la misma información que hoy tienen el SADE en el Mercado del Plata. ¿Me seguís? O sea, se generalizó este sistema de información también a los CGPC. Entonces nosotros nos quedamos con que esa información, como no es completa, no es veraz, es muy tendenciosa, muy parcial, lo único que te queda es para poder acceder a toda la información del expediente ir por medio de la ley de acceso a la información. Ahora bien, el tema de que cuando vamos ahí también te encontrás no solamente con esto, porque si vos haces el intento de pedir un informe por la ley 104 en el CGPC, hoy por hoy yo no te sabría decir qué es lo que te van a decir, justamente porque esta información no se ha descentralizado, que es lo que vos decís. Acordate que el descentralizar y el darle más poder a los ciudadanos por medio de sus EGPC es también repartir poder. Y yo no creo que a nuestro jefe de gobierno le guste mucho el repartir poder, ¿no? Esto ya lo sabemos todos, lo ha demostrado. Sobras muestras de que no es su intención. Sí, es como que estuviéramos viviendo un movimiento inverso a aquel de la descentralización. Por eso, ¿no?, te digo. Un movimiento de descentralización y... Esto es muy claro en las personas que son... Además, no lo hablo solamente por personas, sino por ejercicio del poder inseguro. Una persona que ejerce el poder en forma segura, yo no soy psicóloga, te lo digo nada más que por un tema de lo que nosotros estamos viendo y sufriendo en el ámbito administrativo del gobierno de la ciudad, y vos sabés que yo no tengo nada que ver en el ejercicio profesional del gobierno de la ciudad, solamente como una profesional independiente, ¿no? O sea, no tengo ningún tipo de relación laboral, pero es lo que vemos es que hay un ejercicio del poder político muy inseguro, porque el tipo que está seguro reparte, distribuye y está tranquilo con que su distribución y su generosidad va a ser reconocida. En cambio, en estas situaciones, por hoy, lo que menos vemos es una intención real de descentralizar, ¿no? Sí, coincido con esta lectura que vos estás haciendo. Fabiana, vos nos relataste la vez pasada también ciertas condiciones de trabajo del personal que está trabajando allí en esa dirección. Que es lamentable, sí, es lamentable. Porque vos contabas algo en relación a los sótanos del edificio donde están archivados los expedientes. Esos expedientes son los expedientes de obras que se han presentado, que se han edificado y que quedan archivados en esas oficinas, ¿es así? Mira, hace poco tiempo, ahora 2 meses atrás, se inundó el sótano del edificio del Mercado del Plata. Por lo cual allí estaban los archivos con los expedientes. ¿Con qué se inundó? Explotaron las cloacas, así de simple te lo digo, no voy a ser más escatológica que eso, está para que nos quede claro. Pero el tema es que hoy por hoy vos tenés que ir a consultar un expediente, sobre todo los de instalaciones, tanto sean las mecánicas como las instalaciones contra incendios, y están llenos de materias de restos cloacales, con lo cual los muchachos que trabajan ahí, las personas que están trabajando ahí, realmente uno no sabe, a ver, te puedo asegurar que uno no se ha enterado absolutamente de nada todo lo que ha estado pasando en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el aspecto administrativo, entre los trabajadores, las cosas que han tenido que soportar los trabajadores, el ocultamiento que hubo de parte del gobierno. Yo tengo que suponer que se ha gastado mucho dinero para que los medios esto no lo comuniquen. Ahora, Fabiana, el ejemplo más claro es lo externo en lugar de lo interno. Adornan un edificio feo, abandonado, con olor a humedad, con una obra, bueno, podríamos decir, artística. Criterio, digamos, es subjetivo, ¿no es cierto? Sí. Pero se ocupan de tapar el edificio en lugar de invertir en esto que vos estás, que es gravísimo. Choche, mira, nosotros sin ir más lejos, te voy a dar un ejemplo que lo van a poder ver este fin de semana ustedes si hacen la recorrida de la Noche de los Museos. La recorrida de la Noche de los Museos es lindísimo, me parece una iniciativa que no es de este gobierno, no es de la administración de Macri, sino que ya viene de años atrás, sí. Donde vos y los turistas, sobre todo, pueden hacer una recorrida en micros por todo el circuito de museos que están abiertos a la noche. Ahora, yo te invito a que hagas la experiencia y te fijes cómo en el Museo de Arte Moderno o en el de Arte Decorativo o en lugares donde están habilitadas para poder poner museos itinerantes, tenés al lado la gente que está durmiendo en cajas de cartón, chiquitos que te están pidiendo comida o plata, chiquitos que están drogados, lamentablemente. Entonces, vos ves cómo pusieron plata en algo que es para mostrarse en la estética, pero no en la problemática real. Entonces, vos ahí querés mostrar un Ministerio de Cultura, pero no el de Educación. ¿Me seguís? Vos acá estás viendo cómo le dan a la fachada del Mercado del Plata una estética y un maquillaje muy bonito, pero a todo lo que es la salud interna de ese mercado la han dejado totalmente de lado, y mejor que nadie se entere, además. mejor que nadie se entere. Es una política de cartón pintado, ¿no? Totalmente. Porque yo pensaba, en el día de mañana, digamos, por algún expediente judicial que se pide información sobre algún expediente de obra, van a llegar páginas marrones, es decir, bueno, va a ser información perdida, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan, hay distintos amparos que se han presentado con iniciativas tanto de vecinos o iniciativas, por ejemplo, de el ex legisladores y legisladores, en el caso de lo que es el canal aliviador de que se está haciendo debajo de la Juan B. Justo con salida a la Costanera Sur, por la profundidad en la que se están haciendo las perforaciones, ya que pueden llegar a complicar, y está demostrado esto, está muy cerca de lo que son las napas de del acuífero, ¿sí? En esta denuncia que se ha hecho, el área de justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha dado lugar al amparo para que no se continúen con las obras, cosa de que Macri ha hecho oídos sordos, y si se le da al Ejecutivo desde el gobierno de la ciudad, faltan alrededor de 150 fojas. A ver si nos entendemos. Faltan ocultamiento fojas de información ante el Poder Judicial directamente. Sí, la situación es en varios frentes realmente muy delicada. Yo muchas veces lo he planteado y lo he comentado. Estoy en instancias de que en cualquier momento voy a empezar a derivar mis clientes y la gente para la cual yo trabajo, que son clientes particulares, a otros colegas, porque yo me siento realmente que si no continúo con las denuncias que se tienen que hacer ante las aberraciones que se están cometiendo en el gobierno de la ciudad, ante este tipo de situaciones, paso a ser una cómplice. Sí, es pero así. Al mismo tiempo, si la denuncio, me tengo que olvidar de meter un expediente al gobierno de la ciudad. No sé si me entiendes. Sí, realmente, cómo queda afectada la vida profesional de tanta gente que hace su trabajo honestamente es horroroso. Lo que sí, me parece que cada vez de manera creciente, los vecinos no nos vamos comiendo este cartón pintado. No, algunos ilusionados de la primera hora, me parece que se van desilusionando y van encontrándose con estas fachadas que cuando se rasquetea un poco, atrás se encuentran horribles agujeros y abandonos de lo que es la gestión pública. Totalmente. Fabiana, estamos bueno. No sé si quieres agregar alguna cosita. Mira, en 30 segundos, mira. Muy rapidito, lo que me quedaba por decirles que el otro día lo habíamos comentado, no quería dejar de mencionar ahora, es que si se encuentra con alguna objeción y que no les quiere entregar un expediente diciéndole que es un particular y gobierno de la ciudad, no lo acepten, porque esos expedientes, sobre todo cuando son grandes, no estoy hablando de vivienda unifamiliar, ahí sí es un particular, sino cuando son edificios de propiedad horizontal, torres, son empresas que están haciendo una iniciativa privada y no un particular, por lo cual el gobierno de la ciudad tiene obligación por la ley 104 de dar a conocer lo que contiene ese expediente. Y por otro lado, si lo que les dicen es que es porque está en un tiene iniciado un expediente judicial, allí sí, solo pueden tomar conocimiento las partes y no les están mintiendo si le dicen que no se los pueden dar a conocer. Bueno, vamos a hacer esto. Si alguien quiere hacer alguna consulta, nos manda un correo a www.sbscaballito.com. No, me estoy diciendo cualquier cosa, otra vez. sbscaballito@gmail.com y nosotros te lo derivamos. Fabiana, dale. Te agradecemos muchísimo. Te dejo un mail por las dudas que quieran hacer una consulta. Vos sabés que yo estoy desempeñándome también dentro, en forma totalmente solidaria, en la Asociación Mutual, Sociedad Central de Arquitectos. Nos pueden mandar un mail a info@amsca, que es amsca.org.ar. Bueno, Fabiana Martínez, te agradecemos muchísimo tu participación, te mandamos un beso desde acá y bueno, cualquier otra cosa nos volvemos a comunicar con vos para seguir sabiendo estas cosas imprescindibles. Dale, un abrazo enorme y a las órdenes de todos, chicos. Muchísimas gracias, Fabiana. Pochi. Chao, hasta luego. Estábamos conversando en el programa de SOS Caballito por FM 102 La Colectiva, 102.5 La Colectiva, con la arquitecta Fabiana Martínez de Vecinos Agrupados de Caballito. Estábamos conversando sobre cómo lograr hoy averiguar qué se va a construir en la propia cuadra, en la manzana, en el barrio. Para ello hay que presentar una nota solicitando esa información en la mesa de entradas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pochi, ¿tenés vos por ahí la dirección? En Rivadavia 525, de 9:30 a 15:30, presentar una nota por triplicado. Ahí le van a dar la información amparándose en la ley 104. De hecho, de información. Y cualquier consulta, comunicarse a... Era este... No, no lo tenemos. Bueno, muy bien. Estamos en el programa de ese caballito por FM 102.5 La Colectiva. Vamos a echar un temita musical. Vamos a escuchar ahora El Último Farol, compuesta la letra por Cátulo Castillo y la música para Aníbal Troilo, interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo y en la voz de Tito Reyes. Este es un tema que integra, como los anteriores, el álbum Tango Argentino, editado en 1998. Lo vi lucero y lo pensé crecido, fue la llama feliz que nos llamaba. Se dio en la calle un paredón de olvido, se dio en la noche un corazón de ochava. Soñaba ayer la espada del silbido, ayer no me pintaba de arrebol. Con el grito total del alarido, la soledad del último farol. Farol, dolió tu llama fraternal, igual la tristeza del alcohol. Señal en la querella de la esquina, y a la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad, sin sol, que nos tapó la estrella del último farol. Dijo adiós, adiós ya sin sonido, tu corazón de luna y caracol. Por la calle sin fin que va al olvido, se fue llorando el último farol. Farol, dolió tu llama fraternal, igual a la tristeza del alcohol. Señal en la querella de la esquina, y a la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad que nos dejó sin sol, que nos tapó la estrella del último farol. Escuchamos El Último Farol, interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo y en la voz de Tito Reyes. soscaballito@gmail.com soscaballito@gmail.com Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5 y también www.lacolectiva.com.ar. Conversamos hace un momento con la arquitecta Fabiana Martínez, que nos estaba contando cómo averiguar hoy en día qué se va a construir en nuestra cuadra, en nuestra manzana, en nuestro barrio. Y nos contaba, bueno, que hay que presentar una nota en la mesa de entradas general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando la información con la dirección del inmueble. En la mesa de entrada general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí en Rivadavia 525. 25, ahí en está. Dentro del horario de las 9:30 a 15:30, un informe por triplicado que tienen derecho cualquier ciudadano de exigir esta información, siempre y cuando no sea una construcción privada. O sea, una construcción no, de un... No se pida información privada. La ley 104 del derecho a la información garantiza a cualquier ciudadano informarse sobre las acciones, las gestiones del gobierno de la ciudad. Y ante cualquier duda, se pueden comunicar con Fabiana a... Le dejan el mail en un correo, en info, arroba, se los deletreo, AMSCA, sería amsca.org.ar. Bueno, estuvimos escuchando tangos hoy, tangos dedicados a varios de los miembros de SS Caballito que son tangueros de la primera hora. Escuchamos en un momento Yo soy del 30, con letra de Héctor Méndez. Hay allí varios renglones que son para repetir. Cuando a Corrientes me ensancharon, porque Corrientes en su momento era angosta. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortadas y diagonal, dice también ese tango. Este es el Buenos Aires, cortadas y diagonal, que compuso Héctor Méndez. Aquí nomás, con letra de Cátulo Castillo, uno de los más importantes tangueros que hubo el siglo pasado. Crecida la ciudad nos tira hollín, la esquina del herrero no está más. ¿Cuántas esquinas y cuántas casonas, decíamos la vez pasada, Norio Porredón, se fueron perdiendo en estos años, en estos últimos años, por el crecimiento de la ciudad? Y recién escuchamos el último farol, con letra también de Cátulo Castillo, que fue escrito aproximadamente en el 50. Allí hay unos renglones que dicen, tan alta la ciudad que nos dejó sin sol. Ese caballito, ese caballito está por detener la construcción indiscriminada de torres y edificios, no solo en Caballito, sino en la ciudad. Y bueno, estos tangos un poco protestaban contra ese crecimiento indiscriminado que la ciudad tiene. En la primera parte del programa estuvimos hablando con el doctor Oscar D'Alessandro, que en un momento comentó que se necesita un cierto dinero para pagar el edificio, que ya salió la ley de expropiación, el edificio que está allí en la calle Fragata Sarmiento, de la ex Liga Argentina Israelita contra la Tuberculosis. En su momento, ellos habían estado conversando, los de la comisión, con el ministro, y lo que se había estimado es que se necesitaba más o menos $1,000,000 era en aquella época. La cuestión es que él mencionó una placita que está sobre la avenida Juan de Garay, al 1800, entre Entre Ríos y Combate de los Pozos, si no me equivoco, es la plazoleta de las Madres. Un artículo que salió el 31 de octubre en página 12 de Sergio Kierman, muy interesante para releerlo. 31 de octubre del 2009 salió en Metro Cuadrado, de página 12, el suplemento de arquitectura. En esa plaza que se remodeló, se pusieron 37 metros cuadrados de tierra, 67 metros cuadrados de cemento, no me entiendo la letra, aplanado, ahí está, aplanado, cemento aplanado, eso gris, que un día vamos a conversar. Que queda acá muy lindo en el hotel de Faena, el resto de la ciudad. Sí. Y dos columnas de alumbrado, o sea, en total unos 4 metros por 25. Bueno, esto costó 532.850 pesos. Lo repito, 532.850 pesos. O sea, la mitad de lo que cuesta. Y encima, lo que se comenta allí es que, con el título de la plazoleta más cara de la ciudad, es que fue licitada por la Secretaría de Atención Ciudadana, que se ocupa de dirigir los CGP, al principio de la gestión macrista. Una curiosidad, ¿no? ¿Cuántas curiosidades, no? En algún programa vamos a tener que hacer la lista de curiosidades que esta... ¿Cuántos programas nos quedan? Y cierto, ¿no? Nos va a llevar mucho tiempo. Bueno. No importa, podemos seguir. Seguimos en el programa de SOS Caballito. Ya sobre el final estamos. Bueno, hoy hemos escuchado hace un rato la voz de Eliana... De Eliana Sáez, que cruzó el vidrio. Me mudé. Y se vino a decir algunas palabras acá. Bueno, era hora. Era hora, que la producción avanzara y se empezara a hacer cada vez más cargo de esto. Así nosotros los viejos nos podemos jubilar en algún momento, ¿no? Bueno, vamos hoy a escuchar en la voz de Pochi Goodman, como lo escuchamos la vez pasada, un poema que en realidad es la letra de un tango. La letra de un tango escrito por Marta Piso, que salió publicado en el 2007 en Puerto Palabras, Actitudes Poéticas, un libro que editó Marta Piso en aquel año, que es una antología que contiene toda su producción literaria de las últimas décadas. Está integrada por algunos poemas, por algunos cuentos cortos y por letras de tango. Algunas de esas letras han sido musicalizadas por distintos músicos tangueros. Sigue escribiendo Marta Piso.